sea bueno y servicial. Si quiere que lo aborrezca, que sea bueno y servicial. Hombre, que viene la recompensa, oye que alguno le paga mal. Hombre, que viene la recompensa, oye que alguno le paga mal. Pero yo soy como soy. Hombre, pero yo soy como soy. Tengo de todo un poquito. Pero yo soy como soy. Tengo de todo un poquito. Hombre, y a mí el que me da le doy. Oye, pa' que vamos igualito. Hombre, y a mí el que me da le doy. Oye, pa' que vamos igualito. Pero el hombre cuando es bueno y le gusta dar. Pero el hombre cuando es bueno y le gusta dar. Hombre, ya se lo creen majadero, oye qué mala es la humanidad. Hombre, ya se lo creen majadero, oye qué mala es la humanidad.